Jueves de la primera semana de Cuaresma, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. ¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará cosas buenas a aquellos que se lo pidan? Todos los que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos habla de la oración, de un tipo de oración, que es la oración de petición. Y nos dice que Jesús, que así como los padres humanos hacen lo posible por dar a los hijos lo que los hijos quieren, y eso es verdad, cuando el hijo quiere algo, un regalo o una prenda de vestir, los padres, conocemos muchos casos, ¿no? Los padres hacen todo lo posible, se sacrifican, se privan quizás ellos de algo para comprar eso al hijo, muchas veces. Porque el padre quiere que el hijo sea feliz. Y ese regalo le traerá al hijo una sonrisa que para el padre y la madre no tienen precio. Por eso ese sacrificio. Bueno, dice Jesús que si un padre humano hace eso, con más razón aún, el Padre Divino, el Padre Celestial, dará a sus hijos, a nosotros, aquello que le pedimos. Con respecto a la oración de petición, algunas cuestiones que quisiera aclarar. Hay gente que dice equivocadamente que no hay que rezar o pedir porque Dios ya sabe lo que yo necesito y en consecuencia, si ya sabe, ¿para qué decírselo? Esto es un error que puede esconder incluso algún tipo de actitud perezosa o negligente en no querer rezar bajo esa excusa de que no hace falta porque Dios lo sabe. Y si bien es verdad que Dios lo sabe, por supuesto, porque Dios todo lo sabe, porque es Dios, también es verdad que Dios ha querido salvarme o salvarnos y en consecuencia darnos sus dones, sus gracias, pero no sin nuestra colaboración. Por algo somos libres, por algo tenemos la libertad. Dios ha dado la libertad al ser humano para que éste colabore con la obra de Dios. En consecuencia, si Dios quiere darnos algo, no lo hará sin nuestra ayuda, sin nuestra colaboración. Si es que nosotros estamos en condiciones de colaborar con Él, libremente. Y un modo de colaborar con Él para obtener lo que necesitamos para nosotros o para otros es activando nuestra libertad, es pidiendo, rezando, orando, buscando, como dice hoy el Evangelio, golpeando, insistiendo. De esa manera mostramos a Dios que estamos interesados en recibir y en última instancia interesados en salvarnos, dejarnos salvar por Dios. Dios quiere que colaboremos libremente con Él, con su plan, con su proyecto de salvación. Y es por eso que el hombre debe intervenir también. Y una manera es orando, pidiendo, insistiendo. De lo contrario, si no rezáramos pensando que Dios ya sabe todo y que Dios me va a dar, si Él considera, estaremos dejando que Dios haga todo y estaremos nosotros de algún modo excluyéndonos de esa obra de salvación que Dios quiere hacer en conjunto con el hombre, con cada uno de nosotros. Con lo cual hay que rezar. Si es que estamos interesados en aquello que pedimos, hay que rezar y hay que pedirlo. De lo contrario, mostraríamos poco interés realmente si no rezáramos. Poco interés por recibir la gracia de Dios, poco interés por recibir el favor de Dios, poco interés en última instancia por recibir esa gran gracia con mayúscula que es la salvación. Además, cuando uno reza, si bien Dios no cambia, Dios no se entera de nada nuevo, porque Dios todo lo sabe, pero cuando uno reza, cuando uno pide, cuando uno se arrodilla, el que cambia es uno mismo, cambiamos nosotros. La oración nos transforma, nos hace mejores, nos santifica. A Dios no lo cambia, es verdad, porque Dios es inmutable, pero cambiamos nosotros. Y por eso es tan importante rezar, porque obtenga yo o no obtenga lo que Dios me... lo que yo le estoy pidiendo a Dios, porque a veces pasa que uno le pide algo a Dios y Dios no lo concede, pero lo obtenga o no lo obtenga, eso que estoy pidiendo, ya el hecho de orar, el hecho de rezar, me transforma, me cambia, con lo cual yo ya no soy el mismo. No soy el mismo después de rezar que antes de rezar. Y eso ya es una ganancia, un beneficio. Por ese poder transformador que tiene la oración. Por eso hay que rezar. Si además Dios nos concede lo que estamos pidiendo, mejor. Pero ya la oración nos hace buenos, nos santifica. Hay que hacer la prueba, la experiencia, para darnos cuenta que esto es una gran verdad, el poder transformador de la oración. San Agustín dice que para que la oración de petición sea eficaz, debe reunir tres condiciones. Porque es verdad, a veces hay personas, o todos un poco hemos experimentado que le hemos pedido a Dios algo y Dios no lo concedió. Con lo cual parecería algo contrario al Evangelio de hoy. Jesús dice que pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Pero a veces nos encontramos en las experiencias humanas que esto no es tan así. ¿A qué se debe? Bueno, se debe no a que Jesús mienta en el Evangelio. Lo que Él dice es la pura verdad, porque Él es la verdad. En todo caso, como dice San Agustín, si la oración falla, entre comillas, por decirlo así, es porque hemos pedido mal. Las condiciones para que la oración de petición sea eficaz es pedir bien, pedir cosas buenas y que aquel que pide sea bueno. Es decir, pedir bien, bueno, pedir con fe, no dudando, sino con fe, con la confianza de que le estoy pidiendo a un padre y no a un ser extraño, pedir con insistencia, con perseverancia, porque a veces nos pasa que tenemos una oración ciclotímica, subimos, bajamos, rezamos, dejamos de rezar, luego volvemos a rezar con fervor y luego nos enfriamos, y es una oración imperfecta esa, hecha así, de ese modo, ¿no? Con lo cual la perseverancia, como dirá Jesús en otra parábola, llamada la parábola del amigo inoportuno. La importancia de la perseverancia, fe, perseverancia. Pedir bien también, sabiendo que lo más importante es que se cumpla la voluntad de Dios. No encapricharnos con nuestros pedidos, sino también dejar la puerta abierta para que se cumpla la voluntad de Dios. Señor, yo te pido tal o cual cosa, la quiero, pero si eso me va a ayudar o nos va a ayudar a crecer en la santidad, es decir, si es tu voluntad, como dice el Padre Nuestro. Dejar abierta también esa posibilidad. La segunda condición es que la oración de petición consista en pedir cosas buenas. Obviamente, ¿no? Dios no va a darnos algo que nos va a alejar de la fe, que nos va a hacer perder la fe. Dios no nos dará algo que nos perjudicará espiritualmente. Y si bien hay muchas cosas buenas, hay cosas que son mejores que otras. Dios querrá darnos siempre lo mejor, en orden a nuestro crecimiento espiritual. Si yo le pido algo a Dios, algo bueno, pero que Dios sabe en su providencia que eso, que en sí mismo es algo bueno, no me va a ayudar a crecer en la vida de la fe, a crecer en la santidad, entonces Dios no está obligado a dármelo. Porque todo lo que pedimos debemos pedirlo en función de ese fin último, que es ser santos. Finalmente, pedir que el que pida sea bueno, es decir, tratar de pedir en gracia de Dios. Tratar de pedir en amistad con Él, porque si yo estoy en pecado grave, en pecado mortal, Dios sí me va a escuchar, porque Dios escucha a todos, pero a algunos los escucha más Dios. Y esos son los santos, los amigos de Él, a quienes Dios escucha de modo particular, por esa cercanía. Los santos que están en el cielo y los santos también de la tierra, que son todas las personas que están en gracia de Dios, que ya son santas, ¿eh? Porque poseen la vida divina. Con lo cual la eficacia en la oración también dependerá de esa disposición interior, de esa vida de gracia en nosotros. Bueno, pidamos al Señor en este tiempo de cuaresma, tiempo de oración, ayuno y limosna, que podamos crecer en la vida de oración, que aprendamos a pedir cada vez mejor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.